en Rock FM, El Pirata y su Banda. Miércoles 22 de julio, en esta última semana de la temporada del Pirata y su Banda, rock y diversión, desde las 6 en punto hasta las 10 de la mañana, aparece cuando te dé la gana, así somos nosotros, tenemos las puertas abiertas. Y por ahí tiene que haber una persona que se llama Lucía Campo y me gustaría saber qué tal estás, qué tal. Pom, pom, pom, bien, aquí estoy, Sayago, estoy súper bien, además tengo que agradecer porque, a ver, tú sabes que tenemos unos horarios complicados porque madrugamos mucho, entonces nuestros horarios de comida, sobre todo de cenas, cambian. Cenamos bastante prontito, ¿verdad? No, como... Mejor, sí, porque... Claro, luego, si no, es mucho mejor. Nos castiga, sí. Claro, sí. Claro. Pues ayer quedé con unos amigos a cenar y, e hicieron el esfuerzo de quedar a cenar a las 7:30 de la tarde, Sayago. No, que eso no es muy normal. Merienda para ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Y me dijeron, Luisito y Esther, me dijeron, bueno, Lucía, dice, nosotros merendamos y tú cenas, pero por lo menos nos vemos. Y digo, pues muchas gracias. Y eso es de agradecer y es un detallazo. Y oye, digo, pues lo voy a decir. Es un detallazo, sí, sí, señor. Se agradece, sí, porque es que si no nos cuesta quedar a nosotros, es complicado. Pues sí, porque al final luego si no se fastidia. Se luego la, y sí, el sueño es muy distinto y bastante chungo. Sí, totalmente. Que... Bueno, ¿y tú qué tal? Pues mira, por un lado mal. Por un lado ¿por mal qué? porque Van Morrison, el León de Belfast que venía a Barcelona y tocaba hoy mañana en el Festival de Fes Pedralbes, pues ha suspendido el concierto. El festival no, porque el festival mantiene su seguridad y todo el protocolo que tiene montado y asegura, pues eso, que están preparados para hacerlo. Pero Van Morrison ha decidido que por que su no salud, viene. Por la salud de su gente, de sus técnicos, ha decidido que dará otras fechas. Y entonces, por ese lado mal. Por otro lado, peor. Porque a las 3:30 de la mañana pensaba que eran las fiestas de Campo Real y me han despertado las luces de los fuegos artificiales, sí, pero no, y que no, eran rayos, rollos, tormentón, rayos, y centella, y que sigue todavía, que están cayendo aquí ahora mismo. Unos chucillos, así que por los dos lados, pues mira, estupendamente. Miércoles 22 de julio, menos mal te voy a decir que hemos entrado en la cuenta atrás de la bomba nuclear, en el 3-2-1 del Pirata y su Banda, nos quedan dos madrugones. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Vamos, que son las 6:20 de la mañana y pasito a pasito y canción a canción en El Pirata y su Banda avanzamos porque esto es rock y diversión. Y fíjate, te voy a decir una cosa, Lucía, porque a ti te molan los horóscopos. Bueno, me echo unas risas, la verdad. Así. Bueno, te echas unas risas. Ve, fíjate, pues por aquí va bien, encima eres periodista, con lo cual me interesa mucho para lo que te voy a contar. Tú fíjate, ha habido una entrevista, ¿vale?, que le han hecho a un periodista que se dedicaba a escribir en un periódico, en una revista, los horóscopos. Claro. El experto se hacía llamar, el experto en horóscopos y se hacía llamar Acuario, ¿vale? Acuario. Bueno, pues este es un periodista que de horóscopos sabe tanto como yo, o sea, una mini... Nada, no sabe nada, ¿no? Sí, vale. Efectivamente. Se los inventaba, inventado todo, Lucía. Bueno, normal. Pues mira qué perlas ha dejado en esa entrevista que le han hecho a este periodista. A ver. Del horóscopo, el famoso Acuario. Dice, le preguntan en la entrevista, ¿te pagan bien? Dice, 6 euros por signo, 350 palabras tenía que escribir, mejor que el periodismo, dice, ellos saben que es un fraude y les da igual, también hago artículos sobre hechizos y mierdas similares, copié cosas de un libro de Rapel y ponía cosas tipo, si el hechizo no te ha funcionado es porque algo no has hecho bien o porque no tenías fe, ala, solucionado. Claro, pero esa es la primera regla del farsante, ¿eh, Sayago? Si te pillan te haces la víctima y si no dices así algo como, uy... Eso es que tienes los chakras malísimos. Claro, la excusa. Ah, pues fíjate, pues, para excusas yo había puesto una clásica que se hizo muy famosa en este país. Si no te funciona, la culpa es de Zapatero. ¿Sabes? Sí, esa iba muy bien para todo. Sí, fíjate. Es verdad. Pues mira, más testimonios de este periodista al que le han entrevistado y que dice que se inventa los horóscopos es ¿qué cosas absurdas recomiendas a los lectores? A ver. Dice, de vez en cuando sorprendo poniendo cosas tipo que no te dé vergüenza pedirle un trío a tu pareja. Dicho de forma elegante, claro, otros días animo a un marido adúltero que presente su amante a su mujer, etcétera. Muy bien. También podría recomendar no hacer mucho caso a los horóscopos. O escuchar El Pirata y su Banda. Eso sí tiene mejor mucho más sentido, ¿eh? Mejor ocio. Hombre, yo en este caso, hablando del tema trío y tal, a ver, los Géminis son hermanos mellizos, ¿no? Sí. Pues, o sea, que si te lías con uno ya es un trío. Con lo cual, pues, fíjate, más fácil. Fíjate qué horóscopo lo hubiese hecho yo. Mira, pues más testimonios de este periodista que escribe el horóscopo y que le ha hecho a esa ver. Entrevista y dice que se los inventa, además, los horóscopos. Claro. Le dicen, ¿cuál es el pronóstico más cafre que has hecho? ¿Vale? Y él contesta, que no te operes de cirugía plástica porque no te vas a reconocer en el espejo. que es mejor aceptar tu cuerpo. O les digo que para cambiar el mundo se metan en política. Si estoy viendo a Ana Rosa, por ejemplo, de fondo, y oigo alguna frase chula, pues la meto. ¿Qué te parece? Qué grande la inspiración, ¿eh? Es total. Sí. Yo, fíjate, Sayago, haría pronósticos así como cafres, pero también un poco realistas, ¿no? Y que aciertas seguro. Tipo, oye, Sagitario, es probable que antes o después te quedes calvo. Claro, sí, oye, no suele fallar, ahí, no suele claro, fallar. Sí. Puede ser o no puede ser, claro. Claro, sí. O que haga como con los hechizos. Mira, mejor consejo es que... Leo, si te va mal en la vida es que no lo has hecho bien o no tienes fe. Y además la culpa es de Zapatero, que lo sepas. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, Sayago. Hoy se merece un aplauso enorme el community manager de la cuenta de Twitter sinazúcar.org. ¿Y por qué? Antonio se llama. Ajá. Sí, ¿por qué? Por las respuestas que ha dado a dos preguntas que le hicieron a la cuenta sinazúcar.org, un poco para trolear. Es como que el que quería trolear ha salido troleado, ha salido escaldado. ¿No? Zasca, sí, venga. Las preguntas eran: ¿cuánto azúcar tiene un porro? ¡Qué y, capullo! ¿Quién pasa en Paterna? Vale. Bueno, sí. Pues aquí las respuestas de Antonio, el community manager de sinazúcar.org. Dice, tranquilo, no te va a producir diabetes tipo 2. Tan solo pérdida de memoria, alteración de las capacidades cognitivas. Ya te explicará qué es esto tu psiquiatra. Depresión, ansiedad, psicosis y esquizofrenia. Todo esto dice. Y a la pregunta de quién pasa en Paterna, contesta, ni idea. Pregunta a la poli, son muy majetes. Claro, sí, y ahí te lo van a decir. Oye, lo que sí yo les he contestado, porque si los petas tienen azúcar, ya tengo el nombre para ellos. Verás. Los petas zetas, ¿eh? Vamos, ¿eh? Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Con Tumbling Dice de los Rolling Stones y Mr. Robinson de Lemonheads nos hemos plantado ya en las 6:40 de la mañana, 7:20, una hora menos en Canarias. ¿Y eso ha sido por qué? Porque nos hemos tomado las cosas con filosofía. Bueno, lo que con filosofía. Los rayos sí, sí, y los sí. truenos que están pues ahora, cayendo ahora te mismo. Llega la filosofía de bolsillo, ¿sabes? Venga. Que es mejor que la filosofía normal y corriente. Hombre, claro. Pues mira, apunta, Lucía, y apunta tú que nos oyes. Periodistas que ponéis Escuela de Calor de Radio Futura en vuestros reportajes sobre la ola de calor. ¿Lo oís? Es el Pulitzer alejándose. Y no lentamente, sino a toda velocidad. No volváis a ponerla, por favor. Ay, sí. Venga, más filosofía. Los bancos de los parques se hicieron para sentarse y pensar. Si estás en uno y alguien te pregunta, ¿me puedo sentar contigo? Dile, espera que me lo piense. Porque para eso está el banco. Sí. Para pensar, claro. Está muy de bolsillo, está muy de bolsillo. Pero mira, una más. ¿Mm? Si te llaman de Securitas Direct para decirte, buenos días, ¿quiere que le pongamos una alarma? Dile que sí, a las 7:30 de la mañana que madrugas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. La banda de Yucho nos pone en un número capicúa 707. Martes 22 de julio, ahí estamos, y Lucía se ha encendido una luz, y eso es porque me quiere contar sí, algo, estoy convencido. Sí, estoy dándole aquí al botón para que se te encienda la luz, Sayago. Mira, es que... ¡Ay, mi cola! Es una almendra. Ya... Me acabo de comer una almendra. A ver, es que estoy flipando porque hay gente que tiene arte incluso para recoger un premio de la lotería. Ah, hay un tío, un hombre, un chico, un tal W. Brown. Un algo. Es que no se sabe muy bien. Acaba de ganar 83 millones de euros en una lotería internacional que la organiza Supreme Ventures. Sí, flipa. Bueno, pues la historia mola porque el hombre, de origen humilde, compró su billete en una ciudad de Jamaica y llevaba 20 años apostando a los 6 mismos números. Ojo, porque cuando se enteró... Claro, cuando se enteró de que le había tocado el premio, para ocultar su identidad y que nadie le molestara, por eso lo del hombre, chico, joven, tío, tal... Bueno, ya sé. Claro, no quiere que le molesten ahora que va a ser millonario. Bueno, pues ha ido a recoger el premio vestido de Darth Vader. ¡No! Muy crack, sí, bueno. Muy crack. La cuenta de Twitter de Supreme Ventures, la que organiza la lotería, uh-huh. anunció la noticia, vamos bromeando sí. un poco con la foto del hombre recogiendo el cheque vestido de Darth Vader y puso que los millones te acompañen. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero mira, este Darth Vader, si te dice lo de soy tu padre, no da tan mal rollo que como en la película, ¿eh? ¿Sabes? Porque dice, ahí te voy a pillar algo seguro. ¿Sabes? Lo que sí tengo una duda, ¿sí? ¿Este Darth Vader y tal ha ido Han Solo o acompañado? Ah. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias en el barrio madrileño de Aluche. Anda. Este domingo se celebra el Día sin Bañador. Ajá. Y la piscina del Centro Deportivo Municipal de Aluche quiere participar. ¿Cómo? Ajá. Pues el bañador va a ser opcional. Pero no. Eso sí, solo en el turno de mañana, en el de tarde no. En el de tarde hay que ponérselo sí o sí. ¿Qué? ¿Te animas? Mañana. Hombre, sí. Cómodo es. Claro, sí. No, hombre, por la mañana sacar al canario a pasear está muy bien. Pero fíjate, sí, te voy a dar una idea. Porque pueden hacer el salto del trampollín. Fíjate tú. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Clásico entre los clásicos, este Smoke on the Water que nos ha llevado hasta las casi 8 menos cuarto de la mañana este miércoles 22 de julio, recta final del Pirata y su Banda. En esta final de temporada, que el viernes nos iremos muy en alto con vosotros, que habéis estado desde el primer día hasta el último, juntos de la mano, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y fíjate, Rock y Diversión es El Pirata y su Banda, pues precisamente te traigo una cosa que te puede divertir, y es que si crees que en el chino de tu barrio venden cosas raras, es que no has visto el catálogo de venta online con cosas que vienen de China, porque yo me preocupa en buscar, y son absurdas a más no poder. Y mira, he rescatado algunas por si quieres comprar, Lucía, o tú que nos oyes. He visto en ese catálogo online de los chinos unas zapatillas teledirigidas que uh-huh. cuestan 8,29 euros. Lo estamos dejando, lo estamos tirando, lo estamos uh-huh. no lo quitando de las manos. Aerodinámicas para lanzar con precisión. Zapatillas teledirigidas. Para hijos escurridizos, dice. Para hijos escurridizos. Está muy bien. Sí, sí. Yo añadiría, supera la barrera del sonido para que lo puedas lanzar a tu hijo antes de que tenga tiempo de poner excusas. Porque los hijos tenemos excusas para todo. O sea, sí, pues fíjate, sí, una sí. zapatilla teledirigida, brutal. No conocen la de mi madre. Bueno, mopato. Otra cosa que me he encontrado en este catálogo online de los chinos es el mopato. Cuesta 1,59. Pues mira, el mopato es un zapato con suela de mopa. De ahí el mopato, para limpiar el suelo mientras caminas. Ah, ¿eh? Bueno. Claro, sí, sí, ideal para hacer el trail de rel, el come together, polvo sin polvo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Son problemáticas porque te compras eso y quieres meterte en todos los fregados. Pero bueno, oye, ahí está el mopato si lo quieres. Pero hay un tenemos más en este catálogo online de China, que es el succionador de culo. Y el succionador de culo, succionador de culo, Lucía, agárrate los machos, 11,97 euros lo estamos tirando. Baratito. Y es, sí, pues dice que es para ponerte el culo más respingón. Es un succionador de culo, ostras. Claro. No, que pensaba que era para limpiarte sí, los que bajos. No. Claro, digo, para ayudarte cuando estás estreñido. No, esto es para ponerte el culo respingón. Te succiona el culo hacia arriba y te lo deja respingón como una morena de Cuba. ¿Y qué pasa? Pues yo diría más, que te deja el culo tan duro que los pedos suenan como salidos de un subwoofer. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y eso es lo que ha hecho precisamente Manuel Isi Alejandro. Y los chistes que llegan hoy, pues mira, el primero, de Manuel desde Teruel. Hace tanto calor que he puesto un huevo encima del capó del coche. ¿Y se ha frito? Dice, no, he sufrido quemadura de segundo grado. Claro, y es que hay que ver. Tampoco lo pongas en el congelador, que se queda pegado. Me lo digo porque lo hizo un amigo y bueno, da igual. El segundo chiste llega desde Alicante y lo cuenta Isi. ¿Cuál es el actor que a lo mejor se apunta a Facebook? Igual McGregor. Igual McGregor o igual otro cualquiera. O igual otro. Estos chistes tan tontos me hacen mucha gracia. Sabía yo que te iba a gustar. Pues mira, desde Fraga, desde Huesca, llega el chiste de Alejandro. Sos el niño que llega a comer a casa. ¡Jo, mamá! ¿Otra vez sopa de marisco? Niño, dilo otra vez. Mamá, ¿otra vez sopa de marisco? Que lo digas más alto. ¡Mamá! ¡Otra vez marisco! Muy bien, hijo. Dice, ahora que te han oído los vecinos, te comen la sopa. Claro, eso es. Claro. Lo importante es aparentar. Eso. Y en la apariencia es lo que va. Yo creo que lo vamos a tener claro, Lucía, por tus risas y las mías. Supongo que va a ir para Alicante esta gorra. ¿Estamos de acuerdo? Para Ewan McGregor. Sí. Pues en este caso va a ser para Isi. Y Isi se va a llevar la gorra de Rock FM, un pedazo de gorra vaquera que ya luce mucha gente por ahí y que tiene el logotipo de Rock FM bordado con hilo. En este caso, Isi te lo vas a llevar con hilo de Minnesota. Ha venido desde fuera. Así que nada, disfruta de esa gorra y ya sabes, si quieres ganarte una gorra, mándanos tu chiste, un chiste guapo en nota de audio al 647-339-966. El pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Llega un momento especial en El Pirata y su Banda, muy especial porque participas tú que nos oyes y nos estás además dejando desbordados. Hasta ahora, a las 8 y 14 de la mañana, en El Pirata y su Banda llega la hora de comprar una mascarilla. Además, la mascarilla. ¿Por qué? Porque el pirata se rasgó el bolsillo y está pagando 100 pavos, 100 eurazos, pues eso, comprando la mascarilla que tú nos estás mandando, una mascarilla totalmente artesana, hecha por ti con tu creatividad, y eso sí, una mascarilla física que podamos palpar y tocar. Nos tienes que mandar una foto a rockfm.fm, que por cierto, en la web están todas las bases, y a esta hora vamos a hablar de la mascarilla que hemos comprado, que es la de Pedro Sáez. Lucía, mascarilla guapa que nos ha hecho, ¿eh? Muy guapa y muy importante, Sayago, porque además tiene el logo de Rock FM, que es algo fundamental, porque nos tienen correcto, que mandar en la mascarilla. Y la que ha comprado hoy el pirata viene con sorpresa. Pedro Sáez nos la manda a través de un vídeo, pero quien lleva la mascarilla es una chica y la mascarilla es de tela negra con calaveras y a un lado tiene el logo de Rock FM y en el otro lado pone paga en mayúsculas. Y claro, tú lo ves y dices, uy, ¿por qué? ¿Y esto por qué? Pues ahí viene la sorpresa, porque de repente la chica que lleva la mascarilla despega un lado con velcro y la mascarilla cambia por completo, negra y pone otra caña. Es decir, paga otra caña. Ya ha dibujado también una cañita al lado, en el otro lado. Realmente, de la mascarilla. Realmente, Lucía, son dos modelos en uno. Claro, es dos modelos en uno, eso es. Podríamos decir que es para día y para noche. O sea, para salir de marchita por la mañana y para más elegante por la noche. Pues súper Pedro Sáez, original. Sí, además de verdad. Pues Pedro Sáez, como bien decía Lucía, tiene que tener el logotipo de Rock FM, que en tu caso lo has hecho. Tú nos tienes que hacer tu mascarilla. La mascarilla nos la haces impresa, dibujada, que sea artesana, pero que sea física para que la puedas mandar y recibir los 100 pavos que va a pagar el pirata por la mascarilla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Pues como te prometía, después de la banda de Mark Knopfler, Dire Straits, vamos a contar lo que pasó un día tal como hoy, un tal día como hoy, que es 22 de julio, qué perdido estaba, madre mía, 22 de julio del 2020, sí, Lucía, totalmente. No pasa decirlo. Nada, ya te has encontrado, Sayago. Bueno, pues fíjate, he encontrado que en 1995 los Rolling Stones llegaban a Asturias al estadio del Molinón, del Sporting de Gijón, y tocaban, pues gracias a su gira Bull Lounge. Llegaban allí y fue su único concierto en Asturias. Hasta la fecha no se sabe nada más de que la banda haya tocado por allí. Luego también en 2003 se publicaba Kiss Symphony Alive 4, que es un disco en vivo de la banda de los Kiss, la banda estadounidense. Se sacó en el mercado en el año 2003 y contaba con la participación espectacular de la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Bueno, los arreglos de este disco fueron hechos por David Campbell, que era precisamente el director de la orquesta, Sinfónica de Melbourne. Y esta es la quinta entrega en vivo de la agrupación de los maquillados Kiss. En 1998, tal día como hoy, unían su talento los guitarristas Raimundo Amador y B.B. King en un concierto muy grande en la madrileña Plaza de Toros de las Ventas, en el cual yo participé. Y estaba acompañado de Kiko Veneno, Juan Perro, entre otros, con temas del primero. Ese espectáculo se grabó para un CD llamado Noche de Flamenco y Blues. Y vamos a recordar a B.B. King. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, Sayago, hablando del presidente de Serbia, de Aleksandar Vučić. ¿Y qué ha hecho este? Vučić, eso. Vučić. Ha hecho unas declaraciones que han sorprendido. El presidente serbio ha dicho que quiere ser entrenador de baloncesto juvenil. Anda, como Pepu. Sí, justo como Pepo Hernández. Al revés, al revés. Ha matriculado en la universidad para graduarse y cumplir un sueño de la infancia. Así que es a lo que se va a dedicar en cuanto deje la presidencia, claro. Fíjate, un político metido a entrenador de baloncesto, el mundo al revés. Oye, pues fíjate, se me ocurre a mí que Pablo Iglesias sería un gran entrenador de baloncesto. ¿Sabes? ¿Por qué? Sí, porque siempre está atento a sus bases y va rodeado de escoltas. Es así. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Y ya queda poco para que lleguen las 9 de la mañana. Iba a decir de la tarde. Ay, madre mía, qué golpe tienes. Qué ganas tienes de que llegue el viernes. Sí. Oye, Lucía, siéntate en tu pupitre y deja de molestar a Pedrito, a tu compañero. Deja de molestarle, que ya está bien, porque viene la clase de historia. Ahora la has pillado. Pues mira, ya sabes tú que a mí la historia me gusta mucho. Sí. Es muy importante, pero me gusta sobre todo las tonterías. Las tonterías de la historia, porque la historia nos ha dejado muchas muertes absurdas. ¿Ah? Y ahí están las mil maneras de morir, muy absurdas, que nos ha dejado la historia. Porque fíjate, personajes históricos que murieron, pues así como quien dice, absurdamente. Agatocles, el tirano de Siracusa. Sí, señora, el tirano de Siracusa. Político y militar griego, pues este murió atragantado por un palillo. ¿Pero cómo se comen los palillos? ¿No se comen? No, se atragantó, pues yo qué sé, pues se comería, yo qué sé. A saber ya, si estaba se le fue. Cinta. Podríamos decir que pinchó en hueso. Digo yo, no sé cómo fue, pero fue con un palillo. Fíjate, Maximiliano de Austria murió por una fuerte indigestión por comer melones. No creo que fueran de Villaconejos, porque son bien gordos, sí. Pero bueno, podemos decir que tuvo una muerte dulce y al final a todos nos llega el día, pero a él le llegó la sandía. Bueno, y mira. Un vaya golpe. Mira, pues mira, otra mil maneras de muertes absurdas de la historia. Bobby Leach. Bobby Leach era un famoso acróbata que era capaz de cruzar las cataratas del Niágara dentro de un barril. Pues fíjate, murió en 1926 tropezando con una piel de naranja. Fíjate qué absurdo. ¿Qué dices? Una y acróbata. Hacía esas cosas y... Bueno, nadie puede dudar que se dejaba la piel en sus espectáculos, pero podríamos decir que la naranja le dejó en estado cítrico. De 6 a 10, en Rock FM, el Pirata y su banda. Y termino, ¿utilizas, Sayago, tú a menudo el Google Translator? Pues alguna vez, pero pocas veces, no me hace mucha falta. Me río mucho. Bueno, a ver, atención, porque ahora no solo traduce diferentes idiomas, sino que también traduce jeroglíficos. ¿Qué te parece? Sí, esta nueva herramienta de Google llamada Fabricius es capaz de descifrar imágenes de la escritura del antiguo Egipto y traducirlas. Mola, ¿eh? Anda, qué flipe. Oye, pues mira, ya puestos, podemos ofrecer otras utilidades también que podría dar el traductor de Google. Por ejemplo, traducir recetas de médicos, mensajes de texto de millennials, lo que dice Shakira cuando canta. ¿Sabes? También puede servir para traducir tu inglés, que no hay quien lo entienda. ¿Ah, no? Pues si yo hablo inglés perfecto, casi perfecto, inglés. Inglés. Mira, voy a presentar el siguiente tema y ya verás qué bien se entiende. Ahora va a sonar en Rock FM, en El Pirata y su banda, Alucinante, de Platero y tú. ¿Cómo te quedas? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y el Rockmaster viene cargadito hoy de tensión porque Luis Salgado de A Coruña se va a acercar a esa cifra psicológica de 1.000 euros. Luis, ¿estás al teléfono? Sí, hola banda, buenos días. Qué susto. Buenos días, más le vale. Ha oído 1.000 euros y ha dicho, me voy. No, los nervios bien templaditos, ¿verdad, Luis? Bueno, hoy hay algo de tensión, más que otros días. Bueno, pues mira, tensión va a tener Elena Martínez de Santander, que va a tener que esperar al rebote que le puedas dejar o no. Elena, buenos días, ¿estás al teléfono? Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, esperamos que estés tú también muy bien y esperando a que Luis, a ver si te cede ese rebote y puedes intentar quitarle el título y los 100 palos. A ver qué me deja hacer. Venga, que Lucía nos cuente cómo se juega y empezamos ya mismo. Venga, ya sabéis, chicos, que Sayago va a estar durante 90 segundos lanzándoos preguntas sobre el rock. Empieza contestando Luis, como ya es habitual, por ser el actual Rockmaster. Si Luis falla, Elena, te llega el turno. Y así sucesivamente, con cada fallo vamos cambiando de turno. El que gane, el que más respuestas correctas consiga, se proclama Rockmaster, vuelve a concursar y se lleva los 100 eurazos para la buchaca. Y nada, el tiempo comienza... ¡Ya! Luis, ¿cuántas décadas cumple el disco Back in Black de AC/DC? ¿4 o 6? 4. Es correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de REM? ¿Love of My Life o Imitation of Life? Imitation of Life. Es correcto. ¿Qué miembro de Queen no ha abandonado nunca la banda? ¿Brian May o John Deacon? Brian May. Sí, también es correcto. Acaba la letra de este tema de Rosendo. Voy a ser el enemigo celíaco comiendo pan de trigo o voy a ser el enemigo disparando pan de higo. Voy a ser el enemigo disparando pan de higo. También es correcto. Robert Allen Zimmerman es el nombre real de Bob Dylan o Robert Smith de Los Cure. De Bob Dylan. Sí, es correcto. En el tema Black Dog de Led Zeppelin, ¿cuántas veces se dice la palabra dog? ¿16 o ninguna? Ninguna. Sí, ¿dónde dio Elvis Presley su último concierto fuera de Estados Unidos? ¿En Vancouver o París? En Vancouver. ¿En qué localidad alicantina actuaron los Doors? ¿En Santa Pola o en Benidorm? En Benidorm. Sí, también es correcto. ¿Cuál de estas dos fue una gira de Ozzy Osbourne? ¿No More Shows o No More Tours? No More Tours. Sí, también es correcto. ¿Qué miembro de The Knack estuvo en las filas de Mr. Big? ¿Pat Torpy o Eric Martin? Eric Martin. ¡No! ¡No! Fíjate, se lo deja para el final, ¿eh? Sí, sí, se ha dejado el fallo para el final cuando ya no había tiempo y Elena no iba a poder responder. Oye, impresionante. 9 aciertos ha tenido Luis seguidos. Iba por el 10º, pero falló y Elena ya, claro, se acabó el tiempo y no pudo contestar. ¡Qué pena! ¡Elena! Bueno. Elena, pues bueno. Oye, ya. Has estado con nosotros un ratito, por lo menos. Sí, sí, no, desde luego. Muchísimas gracias. Elena, no, gracias a ti. Sobre todo, ya sabes, vuelve a escribir porque tendrás que participar para demostrar lo que sabes de rock hasta que Luis nos deje, porque Luis se lleva los 1000 pavos, sigue con nosotros avanzando en este Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos con Police en Rock FM, en El Pirata y su banda, donde ya han dado las 9:15. Nos queda muy poquito en esta recta final, última hora del Pirata y su banda, en el Ecuador de la semana, este miércoles 22 de julio, que por cierto es el día de las hamacas colganderas. Uy, menos mal que has dicho hamacas antes. Sí, es lo que te iba a decir, porque Lucía, yo no sabía que había otro tipo de hamacas. Las colganderas es eso, hamacas colganderas, como los huevillos. Claro. Como los tajariles, eso iba a decir, sí. Efectivamente. Es como la que te regalamos a ti. Sí, Sayago, y que, pues le da uso, ¿eh? Claro, es de esas de las que se cuelgan, digamos, de árbol a árbol. Ajá, porque si no tienes árbol, son las que hay ahora unos soportes para poder colgarlas. No son las hamacas de piscina. No. Esta que me regalaste lleva el soporte para... Porque tampoco le va a poner de un árbol. Que, por cierto, ya me llevé un culetazo cuando la probé la primera vez. Porque no estaba yo muy ducho en la materia de las hamacas colganderas. Y lo que llevo de colgandero dio con el suelo. Sí, ahora muy bien. Después de 2 años ya lo llevo muy bien. Pero la hamaca colgandera me dio un susto en mis colganderas posaderas. Bueno, dicho esto, seguimos en El Pirata y su banda hasta las 10 de la mañana. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 9:27 en El Pirata y su banda. Casi ya estamos cerrando lo que llamamos nosotros, pues eso, las horas del programa. De 6 a 10 estamos contigo, tú vienes cuando quieres. Y, por cierto, como no tengo cerca a Lucía, que cada uno estamos en casa, pues, ¿qué tal estás, Lucía? ¿Qué tal? Muy bien, cuentas? Sayago, estoy súper contenta, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás qué cosas, ¿eh? Porque tengo los pies fríos. No fastidies. No fastidies, después de estos días de calor intenso. Claro, me da una alegría porque como ha caído esta tormenta maravillosa que ha refrescado un poquito el ambiente, pues tengo los pies un poco fresquetes y estoy, pues eso, muy contenta porque no se ha podido ni dormir estas pasadas noches de calor que hacía. A ver. Así si que... los mantiene fresquitos para esta noche. Porque... Ya, ese va a ser lo complicado. ¿Y tú qué? ¿Tú qué tal? Pues mira, bien, porque como te decía esta mañana cuando arrancábamos, nos quedan tan solo 2 madrugones. ¡Toma! 2 madrugones, jueves y viernes, para que El Pirata y su banda se despidan de esta temporada intensa, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, por la que nos ha pasado, no en el país, sino en todo el mundo con esta pandemia. Así que deseando, evidentemente, pero siempre de la mano de nuestra gente, estaremos aquí al pie del cañón. En Rock FM, El Pirata y su banda.